Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches también a quienes nos están escuchando en Colombia por Contagio Radio, por FM Residencias de Mar del Plata, por algunas otras radios, y acá en la tarde de julio de Buenos Aires, en La Tribu 88.7, por internet online, fmlatribu.com. Las vías de comunicación en Buenos Aires, 4864-0489 y 4866-1095. El mail de La Otra Oreja, otraoreja@gmail.com. Las orejas de hoy tienen que ver con las mujeres, y acá me hallo rodeado en el más amplio sentido de la palabra. Está Cecilia, está Patricia acá en el estudio, está Sofía, está, que vino con efectivo, con facturas en efectivo, está Paula de vuelta en los controles, o sea, controlando, ¿no? ¿Sí? La que manda, Silvina Morbillo, que es la que manda, o sea, hablando de mujeres, y bueno, y a mí me hacen hablar. Mi nombre es Eduardo Nachman, y así comenzamos La Otra Oreja. Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y Patricia Paggi, médica, feminista, docente universitaria, que nos va a dar el marco de palabras a la música de hoy en relación a las mujeres. Bienvenida, Patricia, a La Otra Oreja. Muchas gracias. ¿Me puedes contar quién es Romina Tejerina? Romina Tejerina es una mujer que para el resto de las mujeres se transformó en un ícono. Pero que podría llamarse María Pinto, Cecilia Antolini, Patricia Paggi. Solamente representa o concentra el sufrimiento, la injusticia y los efectos del patriarcado en su persona. Se comió 10 años de cárcel, ¿no? ¿Por qué asunto? Porque vive en una sociedad del interior del país que tiene modelos patriarcales, porque no fue creída cuando dijo que fue violada, porque la justicia no le dio las respuestas a las cuales tenía derecho y no le brindó el acceso a la justicia de la que tanto se habla, porque la sociedad la condenó y ahora, aún habiendo cumplido con la sociedad, la vuelve a condenar una vez más, al punto que reclama volver al interior de un espacio de reclusión, ¿no? Así que mirá la magnitud del daño del que estamos hablando respecto de Romina. Y Romina Tejerina fue también protagonista de una excelente canción de León Gieco que vamos a escuchar en La Otra Oreja. Santa Tejerina, León Gieco. En sus ojos la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. Thank you. escondida en el medio del alma. A veces de pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te amiga de los que creen en el ángel salvador, en ese que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Se va al tema Santa Tejerina de León Gieco, y hablaba León y cantaba sobre la hoguera, ¿no? Esta hoguera que para ella, para Romina Tejerina, duró 10 años, ¿no? Sí, duró 10 años, digamos. Eso es lo que se ha visibilizado socialmente, los 10 años que duró. Lo que pasa es que hay una hoguera, o por lo menos un rescoldo previo, porque si no, no hubiera prendido la hoguera. Y posterior también, porque hoy por hoy, a pocos días de su libertad, para ella es un infierno estar afuera, ¿no? Sí, yo creo que es un infierno. Yo reitero, la verdad que una persona vuelva a reclamar o piense en volver al ámbito de reclusión ante lo que le espera en el contexto cotidiano, nos tiene que llamar la atención verdaderamente a la reflexión como sociedad de qué le estamos proponiendo a Romina. ¿Y qué oportunidades le brindamos antes de que estos hechos sucedieran? Porque la estamos condenando por algo a lo que, si nos ponemos a profundizar, la propia sociedad en la que vivía la impulsó, ¿no? O sea, no es que Romina es una mujer mala que mató a su niño al nacer. Si nos quedamos solamente con eso, me parece que nos equivocamos en profundizar la reflexión. Por ahí nos olvidamos de en qué condiciones ella quedó embarazada, cuánto pudo decir y cuánto no, cuánto se le creyó del fenómeno, del embarazo, ¿no? Entonces, las oportunidades que nosotros le brindamos a las personas también repercuten en sus comportamientos sociales y en lo que podemos esperar de ellos. Estamos hablando con Patricia Paggi, feminista, médica, docente, hablando en este programa donde le ponemos la otra oreja de mujer a este programa, que no solamente vamos a hablar de la violencia y el sometimiento de las mujeres, sino del rol de las mujeres en distintos ámbitos, en distintas geografías, en distintas situaciones. Y el próximo tema que vamos a pasar es de Albert Pla. Albert Pla, este cantautor español que estuvo por aquí, da vueltas de vez en cuando por la Argentina, muy difícil de entrevistar, un tipo difícil, ¿eh? Un catalán que, bueno, canta tanto en catalán como en español y que, bueno, es muy particular en sus canciones y en su puesta, ¿no? No solamente vale la pena escucharlo, sino verlo, muy teatral él, hasta, bueno, controvertido por el contenido polémico de sus canciones. Cantó con Fermín Muguruza, con Extremoduro, Cortacu, Kiko Veneno, y ha colaborado incluso en alguna peli, ¿no? En una de Pedro Almodóvar, en Carne Trémula, puso su música. Y el tema que vamos a presentar se debate entre un tipo que se debate entre seguir con su novia o delatarla a la policía debido a la pertenencia de esta a una banda terrorista. Un tema prohibido en España, en gran parte de los países españoles. Vamos a escuchar a Albert Pla en un tema que a veces se llama La dejo o no la dejo, o se llama Mi novia es una terrorista. Albert Pla. Y tú estás tan enamorado, por eso le perdonas, sutilices sus engaños. Pero tu cariño no es tan ciego, ves muy claro su secreto. Ella tiene otra vida más siniestra y clandestina. Tu novia es una terrorista. Ejecuta ya justicia y atenta contra el sistema. Tiene este cruel defecto, pero en fin nadie es perfecto. Lo prefiero, lo consiento, antes que su pasatiempo sea coleccionar sellos, sea ponerme los cuernos. Porque un romance muerto es un romance menos. Un romance muerto es un romance menos. Comisaría ha sufrido un atentado. Tres jóvenes policías murieron acribillados. Claro que es más comercial el coche bomba un coronel. 4 kilos de explosivos le mandan directo al cielo. Hay que matanza, que sangría. Debería denunciarla, pero igual la culpa es mía. Quizás necesite ayuda, mi comprensión, mi cariño. Quizás si le hubiera dado más amor se habría olvidado de cargarse policía. Sin manías, sin prejuicios. Un policía muerto, un policía menos. Un policía muerto, un policía menos.

escuela, por ejemplo, que relatando los comportamientos de una madre, de una jovencita, me dijo, mujer de cascos sueltos. Ajá. ¿No? Entonces mi pregunta inmediatamente es, ¿cuáles son los permisos que le atribuimos a las mujeres en la sociedad en general y que la justicia se ve atravesada por esos permisos y esas naturalizaciones? Entonces, ahí estamos en una situación en la cual, por ejemplo, a un violador que es imputado, o sea, a una persona que es imputada por una violación, se le permite cambiar la declaración tantas veces como le sea necesario. Y a la víctima se la hace adherir a esa primera declaración que hizo, y lo otro es que está faltando a la verdad o que está queriendo corregir a su favor. Uh-huh. Y eso es una cuestión interpretativa que tiene que ver con el prejuicio, exclusivamente con eso. Y ese prejuicio que está construido no solamente por los hombres, ¿no?, sino sostenido fundamentalmente por muchas mujeres. Y en función de eso hay algunas canciones que también hablan de cierta resistencia a esto, ¿no? Hay una canción que dice, ¿quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta. Te cerraré la puerta en la cara, te cerraré la puerta para que aprendas. No me verás llorando tras la puerta. Basta, hombre, ya me tienes cansada. Duerme afuera, arriba de un árbol, donde quieras. Pero aquí no vuelves nunca más. Te lo he dicho. No me verás llorando tras la puerta. Y este tema nos sorprende por la letra, pero viene La Otra Oreja, combativa y bailable. La Otra Oreja, combativa y bailable. Ahí lo dijo Liliana Daunes. Combativo y bailable, y le ponemos ritmo a la tarde. Gilda, te cerraré la puerta. Cuando quieres y yo solo Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Orejita. Este segmento, La Otra Orejita, también, también es una otra orejita de niña, ¿no? Una otra orejita de mujer, y que tiene que ver con los roles asignados, ¿no? Se espera que las niñas jueguen a las muñecas, ¿no? Sí, se espera, las propias madres, mujeres madres, esperamos que nos repitan, ¿no? Uh-huh. Y que se amolden a lo que está autorizado, a lo que es grato, a agradar al otro, a ser hacendosas, prolijitas, complacientes, a decir siempre que sí, a no dudar. ¿Y qué pasa con las chicas que quieren ser futbolistas, por ejemplo? Y van a tener que pasar algunas barreras, las van a tener que superar, seguramente. Machonas, lesbianas, porque uh-huh. además hay toda una asociación entre el comportamiento social y la elección sexual, y parece que estuvieran todas emparejadas. Entonces, así como el varón que llora es mariquita, la chica que quiere practicar un deporte no tradicional para las mujeres y que se propone elegir de acuerdo a sus gustos y no a lo que le está permitido y no a solo optar, entonces tiene que atravesar esas barreras. Por eso me parece que es bien importante que nosotros como adultos fortalezcamos la capacidad de decidir de los niños, de decir que no, que sostengamos la posibilidad de explicar cuando nosotros decimos que no, de no sermonear. Yo lo hago siempre el gesto del dedito, tenemos una tendencia, ¿no?, al dedito para marcar lo bueno, lo malo, lo que se puede, lo que no se puede, que creo que habla de nuestras propias debilidades, imposibilidades o falta de posibilidad de reflexionar la propuesta de un chico. Y desde La Otra Oreja estamos con Patricia Poggi, desde La Otra Oreja feminista, ¿no? La Otra Oreja de mujer. Y en este segmento de La Otra Orejita, y a propósito de lo que estamos hablando de los roles, los Patitas de Perro, este grupo mexicano que ya escuchamos alguna otra vez por aquí, vamos a escuchar de ellos la niña futbolista en La Otra Orejita. Hace tiempo en la ciudad vi una niña especial, apasionada por el juego del fútbol, dando patadas a un balón. Sin embargo, sus papás piensan como los demás, que a las muñecas ella tiene que jugar para aprender a ser mamá. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Y se fue a inscribir a la selección, pero le dijeron que estaba mal. Que una niña no puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón. Pero como caramba no puede ser, tiene miedo jugar con una mujer. En que jugó, fue metiendo un super gol. La defensiva del contrario se llevó y el portero hasta lloró. Desde entonces, como ven, ya ha metido más de 100. Muchos equipos ya la quieren contratar y hasta la quieren sus papás. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Y se fue a inscribir a la selección y le dijeron que estaba bien. Que una niña sí puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón. Pero como caramba no puede ser, todos quieren jugar con una mujer. Thank you.

no solamente reconociendo su lugar de pobres, las mujeres su lugar de mujer, pero además indígenas y además rebeldes. Y ellos y hablan con posibilidad de una... de aportar a la construcción de eso nuevo, uh-huh. ¿no? No solo de poner la mano de obra para construirlo, sino de pensarlo y de propositivo. Uh-huh. Eso es un lugar bien diferente. Y bien diferente también lo hacen ellos reconociendo una de las primeras leyes, ¿no?, en comunidades zapatistas, de la Ley Revolucionaria de las Mujeres, que no solamente habla de los derechos de ellas, sino hablan de la prohibición de ellos a, por ejemplo, tomar alcohol, a consumir drogas, que es una excusa establecida, ¿no?, en la violencia intrafamiliar allá en México, y que por eso la Ley Revolucionaria de las Mujeres hablan de una revolución dentro de otra revolución, ¿no? Exacto. Y vamos a escuchar de dos voces de viento y fuego estos compañeros zapatistas haciendo el derecho de las mujeres. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y antes de escuchar el próximo tema, bueno, agradecemos muchísimo los mensajes, muchos mensajes hoy en esta Otra Oreja. Entre ellos, Melisa, que nos reta, nos dice Patricia Paggi, con A, por favor, por supuesto, como casi todo el programa de hoy, lleno de A, ¿no? Por eso estamos en La Otra Oreja, vocalizando también. Nos dice que es notable como el acceso diferencial al deporte y tantas otras actividades determinadas culturalmente para uno u otro género hacen surgir la idea de aptitud biológica. Las mujeres no están físicamente construidas para el deporte de alta competencia, o las mujeres son naturalmente maternales, los hombres no son naturalmente paternales. La biología se lleva todo el crédito, por lo que la cultura es la responsable. Gracias, Melissa, por este mensaje, ¿no?, que nos sigue provocando nuevos pensamientos. Y estamos acá con Patricia Paggi, ¿no? De esa no me la olvido más, Melissa, ¿eh? Y hay mujeres que, a pesar de todo, siguen creando, ¿no? Siguen creando y siguen luchando, no solamente en la lucha, en cada trinchera, ¿no?, sino también desde el arte y manifestándose, ¿no? Y hay gente que es referente también en esas luchas, en esas resistencias, a pesar de la sociedad, en el lugar y en el momento que les toca vivir, ¿no? Sí. Igual yo soy partidaria de confiar en que las mujeres nos transformamos en referentes en las pequeñas comunidades. Uh-huh. No solamente cuando se nos nombra o hacemos un producto socialmente valioso, porque también tenemos que relativizar el valor, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estoy convencida de que se nos ha invisibilizado durante mucho tiempo. Y entonces hay muchos más logros de los que creemos, o de los que nos cuentan, o de los uh-huh. que salen en los medios de comunicación. Y esos son los que verdaderamente apuntan al cambio. Porque si no es esto como que, bueno, hay una, ¿de qué se quejan? Si hay una gran fotógrafa, hay una presidenta, hay una gran médica, hay un premio, una premio Nobel. Uh-huh. O hay un cupo. Hay cupos para... Y el para resto de las tener... mujeres nos claro. tenemos que consolar porque, bueno, una llegó uh-huh. al reconocimiento. Pero habemos muchas que criamos hijos, que los mandamos a la guerra, que hemos, y me incluyo en el plural porque acompañé ese sentimiento de dolor, con enorme paciencia y voluntad y convicción hemos pedido porque aparezcan nuestros hijos. Uh-huh. La Argentina tiene un ejemplo maravilloso y tan maravilloso como doloroso. Uh-huh. Entonces, yo apunto a revalorizar esa mujer invisible, cotidiana, que es la que construye el futuro de todas las mujeres. Así que si una mujer que testimonió con su arte el dolor de algunas mujeres, sobre todo de madres de trabajadores, madres de mineros en este caso, estamos hablando de la gran Violeta Parra, chilena, ella, y en este momento es el momento de la otra oreja subversiva, ¿verdad? Y entonces vamos a escuchar de Violeta Parra un tema, una subversión. Ahí está, Los Petinellis, este grupo de rock chileno de Violeta Parra, Arriba quemando el sol, en la otra oreja. Con su balde y con su cara de afuera. ahí suenan los Pettinellis en esta subversión, en este cover, en este tributo, homenaje a Violeta Parra, Arriba Quemando el Sol. Agradecemos mucho a Cecilia, a Patricia Paz y su presencia acá, su aporte indudable, ¿no? En la otra oreja, y que no quede este como un programita más, sino que la provocación para seguir hablando de estos temas. No, muchas gracias a ustedes, fue muy grato estar. Y bueno, y esto, que sigamos interrogándonos. Creo que a partir de ahí es donde vamos a encontrar un caminito. Gracias, Patricia, y agradecemos mucho a todos los que nos están acompañando, incluso a algunos que hicieron algún sacrificio, como Gustavo Mayo, que cambió de laburo para escuchar La Otra Oreja en directo, acá desde cerca de la casona de Humahuaca. Ahí está. Vamos al próximo bloque y último. Estás escuchando Por La Otra Oreja. Para despedir este programa siempre lo hacemos con una versión diferente del tema de Carlos Puebla, Hasta Siempre. En este caso interpretado por una mujer, obviamente no podía ser de otra manera, María Elena Melo, de Uruguay. Desde la histórica altura, Hasta Siempre. Donde el sol de tu bravura, Hasta la Victoria Siempre. Le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia. Cuando solo Santa Clara